Puesto tengo Calderón, la Vallarde, misionando con eco. La misión Special Edition. El gobierno acaba de una vez de jugar los bases. Si vamos a hablar de tacos, tú me diste clase. ¿Con qué moral? Ahora no quieres culpar. Si los más que nos critican son parte del mal. Y yo no digo que no hay espacio para mejorar. No me descargues tu frustración. Mi crimen es musical, estoy legal. Y se me trata como criminal. Como si regara con el escamoso y no Pedro Coral. No tienen de mango bajito. Porque somos negativos para los chamaquitos. Y Fajardo que se llevó hasta mano dura, cortina y humo pa' los Federico. Aquel que menos ha hecho se lleva un dron. Mientras más tiene más quiere, está cabrón. Y si quiere, manda una prisión con una fabricación. A mí me importa un cojón. La única diferencia entre usted y yo es que yo soy de la calle y tú no. Es que a mis cinco otros me tienen y a ti no. Don't you know, esto es la misión, a Special Edition. Yo soy el Stop Perfect. Ya te.